caballero. Si alguna vez pensaron que la fábrica de éxito se cerraba, esto apenas está empezando. Ay, mami, déjame tocarte ahí nada más. Ay, seguimos pasando el rollo.